Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Martes 16 de agosto comienza sesión continua, como todos los martes. 120 minutos de metraje dedicados a la experiencia cinematográfica. Comenzamos con música evocadora de tiempos pretéritos, de tiempos pasados, porque una vez más hoy haremos un viaje atrás en el tiempo. Vamos a recuperar un programa que intentamos realizar hace 3 o 4 semanas, no recuerdo ahora exactamente, que por diversos problemas no pudimos llevar a cabo y tampoco pudimos grabar, y me parecía interesante recuperarlo y poder desarrollarlo en condiciones. Vamos a hablar del estigma, vamos a hablar, el leitmotiv del programa de hoy será el estigma que tienen que arrastrar determinados sustantivos a lo largo de toda su vida, el estigma del color de su piel, que en determinados países, pues posiblemente a día de hoy también, pero quizá en épocas pretéritas, con más fuerza si cabe, el color de su piel les podía en cierta manera condenar a un ostracismo. Vamos a hablar de afroamericanos. 2/3 del programa estará dedicado a hablar de, en este caso, de afroamericanos que intentaron penetrar en Hollywood y que por culpa del color de su piel y algún otro asunto más, como su compromiso político, pues fueron eliminados, expulsados de la Meca del cine. Hoy no va a ser un programa pormenorizado de la historia de los afroamericanos en Hollywood. Habrá tiempo de hablar, porque incluso hay películas sobre el asunto. Hoy simplemente, como excusa en este caso, hablaremos de dos personalidades, dos afroamericanos, una mujer. Empezaremos por una mujer y continuaremos por un hombre. Resumiremos un poco sus vidas personales y artísticas y sus compromisos, que en cierta manera fueron los que causaron su ostracismo, por decirlo de alguna manera. Y como digo, lo hacíamos con música, música que nos retrotrae a épocas pasadas, quizás al Cotton Club, que aparecerá hoy en el programa. Ese lugar de reunión, ¿no?, de lo más granado de la sociedad blanca y del gremio de los artistas negros, ¿no? Una de estas curiosas y casuales y extrañas historias en las que, mientras los negros nutrían el espectáculo, no se les permitía, digamos, participar como simples oyentes o público. Love you 'cause you're so refined. Will you always be my clinging vine? Copper colored gal of mine. Come on, honey, name the day. Y la música volverá una vez más a tener gran importancia en el programa, porque durante, como digo, este primer gran bloque nos acompañará la música, en este caso el arte vocal, de los dos intérpretes que, como digo, serán protagonistas de este principio del programa. Vamos a empezar con Lena Horne, así que nos deleitaremos, ¿no?, como digo, con su arte musical. Así que mientras va llegando poco a poco la música de Lena Horne, seguimos un poquitín soñando e imaginándonos que nos encontramos en el Cotton Club allá por los años 20, asistiendo a un monumental espectáculo musical. Thank you. the Bible days, when they had no craze for jazz. People knew when they went to war what a kick the cornet has. Walls of Jericho began to cave in when the trumpet blew, the people gave in. Jericho, Jericho was a jazzy old town. Jericho, Jericho liked her music low down. We know she fought the foe till the trumpet blasted. Algunas personas nacen estigmatizadas, es decir, su condición, dada por su estirpe, les clasifica dentro de una categoría social, que es generalmente objeto de rechazo por parte de los llamados aceptados, que son los dominantes, los que han impuesto sus condicionantes al resto de sustantivos con los que comparten territorio. Así que los estigmatizados son discriminados por sistema. Superar el estigma no será fácil. Todo dependerá del grado o profundidad del de la marca o señal con la que tienen que cargar. Generalmente, la mayoría de los sustantivos marcados soportan con resignación su, por así decirlo, maldición, que termina convirtiéndose en rémora que impide que puedan llegar a aspirar a lo mismo que el resto de, entre comillas, normales. Esta noche volveremos a comenzar con música, excusa en este caso perfecta para recordar una figura que triunfó en la melodía, pero que fue rechazada del orbe cinematográfico, porque había nacido estigmatizada. Su nombre completo es Lena Mary Calhoun Horn, mucho más conocida como Lena Horn, nacida un 30 de junio del año 1917, en Brooklyn, el barrio más famoso del mundo, casi un país en sí mismo, que habla prácticamente todos los idiomas, formado por un inmenso crisol donde confluyen multitud de culturas y etnias. De belleza incomparable, fruto de la saludable mezcla étnica africana con la amerindia, para el norteamericano anglo dominante, Lena siempre fue una negra, con todas las connotaciones peyorativas que lleva el adjetivo, y más en la época de niñez y juventud de nuestra protagonista. Desde muy chiquilla comenzó a demostrar sus innatas dotes para cantar, lo que le llevó a comenzar a actuar a temprana edad. Trabajó aún siendo una adolescente en el mítico Cotton Club. Corría por aquella los años 30, época de depresión económica y de violencia en las calles. There's my instruction, I got my instruction. Get me a trumpet man. A trumpet man. Who Cotton Club representa un icono para la cultura popular norteamericana, ubicado en el Harlem, mítico barrio perteneciente al condado de Manhattan. El Cotton Club iniciaba sus actividades en los años 20, periodo en el que imperaba la ley seca. Life is short, short, brother, ain't it the truth? And there is no other, ain't it the truth? If you don't love living, you is slightly uncouth. Ain't it the dignified truth? Said that gal Dewberry, ain't it the truth? Life is cash and carry. Cuando Lena Horne daba sus primeros recitales en el mencionado club, aún imperaba la prohibición de destilar y consumir alcohol. El Cotton Club representaba el escaparate para cantidad de vocalistas de color. Curiosamente, mientras los artistas que amenizaban las veladas eran afroamericanos, al público de esta etnia se le prohibía asistir al local como cliente. You got to get your possum, ain't it the truth? While you still in blossom, ain't it the truth? Cleopatra and Delilah had it way over Ruth. Them gals did mighty swell, they sure did ring that bell, ain't it the gossip pearl true? It's the truth, the truth. It's the song. El Cotton Club, por lo tanto, nace y crece al mismo tiempo que el arte musical, en una época donde imperaba aún la segregación racial. En 1984, el antaño icono del séptimo arte, Francis Ford Coppola, se encargaba de dirigir su particular visión de los turbulentos años 20, siendo el Cotton Club el lugar de reunión de lo más granado de la época, que incluía políticos, mafiosos y agentes de la ley, al cual más corrupto, al cual más amoral. La película llegaba con un genérico título de Cotton Club. De magnífica se podría calificar la realización, dotada de una prodigiosa fotografía, de una dirección artística capaz de trasladarnos al Harlem de los años 20 del pasado siglo. Can you think of anything quite so heavenly? Oh, me? Yeah, potatoes. Potatoes? Why, certainly. Some folks like their taters lyonnaise, others prefer french fries. But I like mine mixed with mayonnaise, coleslaw on the side. La banda sonora que acompañaba las imágenes en movimiento resultó un prodigioso compendio de los mejores sonidos de la época, y que en este caso llevaba la firma del inmenso John Bardi. La película contó además con unos antológicos números de baile, algunos de ellos protagonizados por el actor Gregory Hines, todo un prodigio en la materia. Su arte comprendía actuación, cante y baile. El protagonista de la historia sería el trompetista Dizzy Doyler, un hombre blanco rodeado de artistas negros, que osó desafiar los prejuicios y clichés raciales imperantes en los convulsos años 20. El personaje llevó el rostro y carácter interpretativo del actor Richard Gere de aquella años 80. Estaba en un momento dulce en su carrera. Era popular, era sexy, y las mujeres se derritían contemplando sus encantos. La película, hay que reconocerlo, también fue la antesala del inicio del declive artístico del actor, que le llevaría pues algo más de un lustro, ¿no?, separado de la primera línea, hasta que llegarían éxitos como Asuntos Sucios o Pretty Woman. Solid potato salad. And let's have no yakki. Cotton Club, la película, como no podía ser de otra manera, fue un estrepitoso fracaso de taquilla. Otro más que sumar a la extraña carrera de su director, Francis Ford Coppola, un realizador quizás, demasiado sobrevalorado y elevado a los altares, sobre todo por ser el máximo responsable, y eso hay que reconocerlo, de dos monumentos de la historia del cine, como son Los Padrinos Parte 1 y Parte 2. Pero el genio desplegado en ambas realizaciones jamás volvería a asomar la cabeza. A día de hoy, Coppola es prácticamente un desconocido para las nuevas generaciones. Just one of those fabulous flights, a trip to the moon. El reparto de Cotton Club se completaba con la siempre estimulante Diane Lane, que ya había participado en otras realizaciones de Coppola, una estupenda actriz que supo llevar adelante la transición de adolescente intérprete a mujer adulta, sin perder el norte ni tirar por la borda su vida ni su carrera artística. También asomaba la cabeza con su peculiar rostro y personalidad por el film, por el reparto, Nicolas Cage, de aquella muy joven, fraguando título a título, una leyenda que se truncó el día que ganó el Oscar a mejor intérprete masculino protagonista por Leaving Las Vegas. Tras el galardón llegó un declive artístico caracterizado por una caída en picado sin parangón en la historia del cine. En la época de estreno de Cotton Club, y pese a cambiarse el apellido, Nicolas Cage aún era considerado el sobrino de Francis Ford Coppola. De hecho, si no me equivoco, le había dado su primera oportunidad en el cine, pues nada, un par de años atrás, en La Ley de la Calle. No my fancy paint, but when I charm, the men all swarm, just like they was bees. There's honey in the honeycomb, there's sugar in the cane, there's oysters in a real oyster stew, and bubbles in sweet champagne. There's jelly in the jelly roll, and sap in every tree. Oh, there's honey in the honeycomb, and honey, there's love in me. Así que siguiendo el hilo de nuestro argumento central, Lena Horne daba sus primeros pasos artísticos en el mítico cabaret Cotton Club, allá por los inicios de la década de los 30, compartiendo escenario con mitos del jazz como Duke Ellington, Billie Holiday o Louis Armstrong. Tras un periodo como corista, Lena comienza su andadura con las big bands, demostrando sus dotes como vocalista de jazz. Recorre el país en interminables giras y va consolidando su popularidad. No era muy habitual, sobre todo en aquella época, que un artista de color fuera contratada por una orquesta compuesta exclusivamente por músicos blancos. He ahí uno de los aspectos que formarían parte habitual de su vida: su lucha por la integración, su batalla contra los prejuicios raciales, en fin, conseguir simplemente la normalización e igualdad de oportunidades, una quimera que a día de hoy sigue siendo inconquistable. From the West Indies it came, with its wild Spanish strain, to be mixed with an indigo blue. Dance a rhythmic swing, keep that same Spanish sting. It's a tricky, icky dance called the swing. It's the swing, it's the swing. It's a dance that's sure to make your body swing. It's not a foxtrot, nor a polka, nor a tango, karaoke, Cubanini, Carlomini, Carabini, Castellini thing. It's the swing. En la década de los 40 del pasado siglo, Lena Horne inicia una intermitente carrera cinematográfica, siempre ligada a papeles secundarios, estereotipados por su condición de minoría étnica. Generalmente participa en producciones musicales. En ellas canta, baila. Es casi una presencia folclórica, con escaso papel y menos diálogo. Por esa época eran muy pocos los actores de color con entidad y categoría suficiente para tener cierta presencia y peso en una película. Los negros solían ser criados, obreros, vagabundos o cantantes de clubs nocturnos. Meras comparsas, seres invisibles. La actitud planteada con su presencia en la pantalla sería de infantil condescendencia. Un asunto quedaba claro: los negros eran pobres, así que el asunto quedaba claro. Siempre los terminaríamos relacionando con trabajos manuales y de escasa o nula cualificación. La actitud sumisa, como correspondería a un buen negro, y su destino solo estaría ligado a los suyos, es decir, a los de su misma condición o color de piel. Where they dance the swing around with those maidens of brown skin hue. Oh, you mean down below the borderline? They don't kick the gong around. It's the swing dance you see them do. De aquellas primeras incursiones de Lena Horne en el mundo del cine, destacaría el título Una cabaña en el cielo, producción de 1943 y dirigida por uno de los iconos del musical, Vincente Minnelli. No fueron fáciles esos primeros tiempos. Una vez más, Lena se topó con el racismo imperante en los estudios cinematográficos, que en realidad solo era el reflejo del que reinaba en la propia sociedad. Así que mientras los nazis enviaban al cementerio vía cámara de gas a cientos de miles de judíos, otros judíos, en este caso norteamericanos, que presidían y dirigían con mano de hierro los estudios cinematográficos, hacían sus propias purgas con las minorías étnicas de la sociedad estadounidense. Su ideología era tan reaccionaria como la de los enemigos que se decía combatir en Europa. Pocos años después, estos mismos serían cómplices de otra purga, la que persiguió al izquierdoso en el marco de la caza de brujas. En 1946, Lena Horne participa en un espectacular musical de título Ziegfeld Follies, de nuevo dirigido por Vincente Minnelli, y que contó con un impresionante reparto encabezado por mitos del musical como Fred Astaire, Gene Kelly, Judy Garland o Sid Charisse. Hablamos de un musical rodado a todo color, en la época prodigiosa del género. Aquellos musicales que se rodaban en aquella época eran películas encantadoras, ingenuas, que tenían una visión idílica de la sociedad y que siempre ensalzaba los valores tradicionales de Norteamérica. Los números de baile eran minuciosos, a día de hoy irrepetibles, y las canciones que acompañaban a estos números se convertían en iconos de la cultura popular, traspasando el marco fílmico en el que nacían. Muchas de estas narraciones habían crecido primero en el teatro, en Broadway. Otras veces sucedía al contrario. La película terminaba transformándose en musical representado en escenario. Los musicales clásicos casi se puede decir que entroncaban de continuo con el género fantástico, siendo El Mago de Oz un ejemplarizante caso. De pronto, en medio de una situación corriente, comenzaba la música a florecer, convirtiendo una simple acera en un vergel de alegría y esperanza. He ahí la verdadera esencia del musical clásico: no solo entretener, función básica y primigenia del séptimo arte, sino ayudarnos a crear mundos paralelos que nos permitan un pequeño respiro, un momento de evasión. A fin y al cabo, el musical, al igual que la mayoría de los géneros cinematográficos, no son más que la plasmación en imágenes, en movimiento y reflejadas en una pantalla del circo, el mayor espectáculo del mundo. Down in Brazil, they do a dance that's gonna give you a thrill. It's just a half-breed, 'cause its mammy was a samba, and its pappy was swing. They got together, made a new kind of thing. Sure as you born, it's half Brazilian rum and half Yankee corn. Unfettered as a hamburger. It really stinks, and very softly and clean cutly it befriends you. Lena Horne participó en 8 películas. Quizás el título que contó con un mayor protagonismo de la cantante actriz fue La ciudad sin ley, producción del año 1969, dirigida por el gran Don Siegel, el que fuera mentor de Clint Eastwood cuando éste daba sus primeros pasos como realizador cinematográfico. La última aparición en pantalla de Lena Horne, o por lo menos ciertamente destacada, fue su participación en una extrañeza obra de uno de los grandes de Hollywood, Sidney Lumet. En fin, aquí metiéndose en un género totalmente ajeno a lo que era su filmografía o cinematografía. El título de la película era El Mago, producción del año 1978. Ya que hablábamos antes del Mago de Oz, pues aquí nos encontramos con una nueva versión, una especie de actualización a tiempos más recientes, a los 70, del clásico El Mago de Oz. En este caso, una versión pop rock. La película contó con la participación, además de Lena Horne, de un joven Michael Jackson y la reina del sol, Diana Ross. En fin, todo un mito de la canción norteamericana. That old devil consequence, he takes all the frivol out of fun. When you got the candle lit at both ends, the scandal it creates always keeps you on the run. Just when you're weakening, fate sends the deacon in, crash and your pain. Lena Horne había nacido fruto de la unión entre los continentes africano y americano. Quizás para los negros era casi blanca y para los blancos era negra. Desde muy pronto desarrolló una potente personalidad, lo que le llevó a enfrentarse en más de una ocasión al sistema de segregación racial que imperaba en Estados Unidos. Siempre rechazó actuar en locales que separaban a blancos de otras minorías étnicas. Era contestataria, criticaba y reivindicaba los derechos que se les negaba a la población afroamericana por el simple hecho de pertenecer a la misma. En un principio había sido elegida para protagonizar el delicioso musical de título Magnolia, que dirigía George Sidney. Sin embargo, al final los productores se echaron para atrás por el color de su piel. Consideraron que quizás el público norteamericano aún no estaba preparado para ver una película protagonizada por una negra. Lena Horne fue sustituida en el rodaje por Ava Gardner. If you could only learn to love me, how different things would be. Así que su continua lucha por los derechos civiles le llevaron a ser incluida en las listas negras que circulaban por los estudios cinematográficos. La caza de brujas no había hecho más que comenzar, y tras el comité del Congreso llegó el subcomité del Senado, presidido por Joseph McCarthy, un enajenado que comenzó a ver comunistas por todas partes. Sus actuaciones causaron estragos. Así que Lena, si ya había tenido grandes problemas para integrarse en Hollywood por su condición étnica, su inclusión en las listas prácticamente tumbaron su carrera cinematográfica. So independently free. Oh, I present you with my heart. Most anyone can see. If I vanished before your eyes, you wouldn't turn a hair. If I gave you the earth in the skies. I know that you wouldn't care, you really wouldn't care. You're so indifferent, so independently free. Though I present you with my heart, most anyone can see that you're so indifferent to me. Somebody loves me. I wonder who. I wonder who he can be. Somebody needs. Boy that passes by, I shout, hey, maybe you were meant to be my loving babe. Lena Horne había cultivado profunda e íntima relación de amistad con Paul Robeson, un afroamericano con una biografía digna de por lo menos resumirse y reseñarse en unas pocas líneas. Quizás esta peligrosa amistad le impulsó un poco más a ser incluida en las mencionadas listas negras que impedían trabajar al que estaba incluido en ellas, al ser considerado rojo, subversivo y enemigo de la patria. En fin, este será el segundo protagonista de nuestra noche, Paul Robeson. Vamos a, en fin, deleitarnos unos momentos más con el arte vocal de Lena Horne y luego empezaremos a hacerlo con el arte del mismo instrumento, porque al fin y al cabo la voz es un instrumento también y que tiene su consiguiente carrera en el conservatorio. Pasaremos entonces a continuación a deleitarnos con ese arte vocal, como digo, de Paul Robeson, que tiene una voz, en fin, un vozardón que ya podréis comprobar. Y seguiremos hablando en este caso de afroamericanos en Hollywood, luchando contra el estigma, el prejuicio racial. Somebody loves me, I wonder who. Maybe, baby, oh baby, maybe it's you. When we're passing by, flowers droop and sigh, and and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. I don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose. Every honeybee sighs for jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, you're my honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, you're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, she's sweet when you stir it up. Oh, when I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, you're my honeysuckle rose. Darkies all wake on the Mississippi, darkies all wake while the white folks play, pulling them bulls from the dawn to sunset, getting no rest till the judgment day. Don't look up and don't look down, your lungs just make the white folks round. Bend your knees and bow your head and pull that rope until you're let me go away from the Mississippi, let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan, that's the old stream that I long to cross. Robeson fue conocido popularmente por su faceta de actor y cantante, pero también cultivó la escritura y fue un consumado deportista. Nacía en Nueva Jersey el 9 de abril de 1898. Con enormes dificultades logra licenciarse como abogado. Eran tiempos muy duros para un afroamericano. Tampoco era muy habitual que un estudiante negro tuviese oportunidad y se le permitiera estudiar en una universidad norteamericana. Durante el curso de sus estudios practicó diversos deportes, entre ellos destacó sobremanera en el fútbol americano. Su carrera artística comienza en la música. Fue un genuino representante de la canción protesta que denunciaba las pésimas condiciones de vida de la población negra en los Estados Unidos de América. and the walls come a-tumbling down. You may talk about the king of Gideon, you may talk about your man of Saul. There's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go below them rams, old Joshua cried, 'cause the battle am in my hand. Then the lamb ram sheep hearts begin to blow, trumpets begin to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls come a-tumbling down. That morning, Joshua. Su faceta de actor arranca, perdón, en el teatro, en este caso también cargado de contenido social. Tras graduarse, el estigma de pertenecer a la población afroamericana siguió pesando como una losa. Nadie quería un abogado negro. Paul Robeson viajó y con ello amplió enormemente sus horizontes. Conoció otras realidades y poco a poco fue formando y dando cuerpo a su ideología. Pasó un tiempo en Londres, trabajó en el teatro, siendo su mayor éxito la representación de Otelo del inmortal William Shakespeare. También participó de aquella como secundario de alguna película británica. Como descendiente de esclavo, Robeson adquirió un compromiso social de hondo calado. Él consideraba a la clase obrera como una gran familia, que no distinguía entre nacionalidades, etnias ni nivel formativo. Los trabajadores manuales eran la verdadera esencia del espíritu humano, y la dignidad llevada día a día en sus trabajos, en sus vidas personales, en sus relaciones sociales, era lo que les distinguía de la ociosidad y amoralidad de las clases burguesas. Por ello, Robeson comprendió que su arte debía ponerse al servicio del proletariado. Fue activo partícipe de campañas a favor de la República Española. Incluso viajó a España y cantó para los combatientes. Imbuido en ese espíritu transformador y regenerador, sintió la llamada de la Unión Soviética. No era el primero ni sería el último, que cargado de buenas intenciones viajó a la URSS a conocer los logros de una revolución que había conseguido destronar al ominoso zarismo y su secuela, la democracia burguesa. Teniendo en cuenta el trato dispensado a los afroamericanos en su país natal, los Estados Unidos de América, el recibimiento que le brindaron en la Unión Soviética le pareció en comparación que había llegado al paraíso del oprimido. Mighty mountain, oh you mountain, mighty mountain. Impresionante poderío, poderío acústico, poderío vocal de este hombre. La carrera cinematográfica de Paul Robeson arranca en el periodo silente. Participó en la primera versión del musical Magnolia en 1936. En 1937 aparece en la película Las minas del rey Salomón, que adaptaba la obra de Asher Ryder Haggard. En este caso, una versión anterior a la más popular de los 50, que en este caso protagonizarían Stuart Granger y Deborah Kerr. En 1942 le encontramos en Seis destinos, película que contaba con un reparto irrepetible. Aquí Robeson se codeaba con Charles Boyer, Rita Hayworth, Henry Fonda, Thomas Mitchell, Charles Laughton, Ginger Rogers y Edward G. Robinson. A little Moses was found in a stream. A little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. Necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. I'm preaching this sermon to show it ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't necessarily. Muchas de las películas en las que participó y que aquí en España están inéditas y supongo que sea imposible recuperar, trataban de la situación del afroamericano. Eran films, casi se puede decir que independientes, por el hecho de rodarse con muy poco presupuesto y que tenían escasa o nula distribución. Evidentemente, con todos estos antecedentes políticos, no sería extraño que fuera encarnizadamente perseguido por la caza de brujas, que comienza a hostigarle a finales de la década de los 40. En 1950 se le retira el pasaporte, tras negarse a declarar ante el comité su desvinculación del Partido Comunista. De esta manera no podía salir de los Estados Unidos. Su vía crucis no había hecho más que comenzar. Al entrar en las listas negras, no pudo continuar con su carrera cinematográfica. También se vetó sus actuaciones musicales. No se le permitió viajar al extranjero hasta 1958. En fin, como las peores dictaduras, los Estados Unidos, hace apenas unas décadas, violaba un derecho básico que asiste a todo ciudadano, el de la libertad de movimiento. La democracia burguesa representa un curioso sistema. Es del pueblo mientras éste se limita a votar y callar, pero en cualquier momento puede mutar en dictadura, cuando las circunstancias así lo requieran. Hace unos pocos años, tras los atentados del 11 de septiembre, a muchos ciudadanos nativos, es decir, de nacionalidad estadounidense, se les prohibió viajar no solo al extranjero, sino incluso por el interior del país. Estaban en unas listas negras que se repartían por los distintos aeropuertos del territorio norteamericano. Joe! El legado que deja Paul Robeson es inmenso, un ejemplo de superación pocas veces conocido. Además de sus películas, los discos, los libros, incluso sus hazañas deportivas, se suma una intensa actividad por los derechos civiles de los afroamericanos. Algunas veces hemos hablado de ello. La intensidad de la oscuridad de la piel de un hombre o mujer será el que determine en los Estados Unidos su grado de aceptación y condición social. Los negros no fueron al continente americano por voluntad propia. Se les arrancó de su tierra natal, situada en África, para ser usados como mano de obra esclava. Levantaron un país que jamás les reconoció derecho alguno, y sin embargo se les ha seguido odiando por siempre. El transcurso temporal no ha sido capaz de borrar el estigma, ese con el que comenzamos el programa. Los negros son ya tan americanos como los blancos, sin embargo son los más pobres de su país, porque se les rechaza sistemáticamente, de manera que su situación de marginalidad es aún peor que la vivida por otras minorías étnicas que llegaron al país norteamericano posteriormente. Es decir, la cultura dominante anglosajona acepta con más benevolencia a un recién llegado proveniente, por ejemplo, de Sudamérica, que a un negro cuya familia lleva 2 siglos y medio asentada en la tierra de las oportunidades. Quizás todo este discurso pueda resultar de escasa o nula importancia, porque en realidad es todo el conjunto el que produce náuseas. Pero me parecía interesante recordar que a los afroamericanos les resulta siempre más dificultoso sobrevivir que a cualquier otro colectivo o etnia. Sun shines bright in the old Kentucky home. 'Tis summer, the darkies are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day. The young folks roll on the little cabin floor, all merry, all happy and bright. But by hard times comes a knocking at the door, then my old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Sing one song for the old Kentucky home, for the old Kentucky home, far away. The head must bow and the back will have to bend wherever the darky may go. Paul Robeson había sido casi derrotado por el racismo y clasismo imperante en los Estados Unidos, de ahí que buscara territorios que simbolizasen la tierra prometida. En la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, encontró acomodo. Hablamos de la Unión Soviética de la era Stalin. Quizás pueda resultar extraño que un hombre tan cultivado y políglota como Robeson no fuera capaz de llegar a conocer la realidad de esa URSS convertida en enorme mortuorio. Quizá la propaganda oficial de la época había conseguido ocultar las fosas, los gulag, las purgas, o simplemente que a veces hacemos de tripas corazón, porque necesitamos agarrarnos a un clavo ardiendo, tratando de encontrar una salida a una situación de trágica marginación. La vinculación de Paul Robeson con la gran Rusia comunista fue prolongada y profunda. Cultivó íntima amistad con Sergei Eisenstein, el director que expuso al mundo entero la gesta soviética, un mito cuyas aportaciones al séptimo arte aún constituyen a día de hoy de capital importancia. Be free, have suffered and perished for thee. Wales, Wales, land of mist and wild, where'er I roam, though far from my home. Snowden, in brave days of yore, for thee fought for freedom by Mona's green shore. Their courage undaunted inspires all our lays, our hearts. Si Paul Robeson hubiera nacido blanco, sería recordado como héroe y prohombre, insigne de la nación, porque sus capacidades eran inmensas y su tesón y afán de superación prácticamente insuperable. Su nombre estaría escrito con letras mayúsculas en la historiografía norteamericana. Su legado sería objeto de culto y veneración. Sin embargo, nació negro y luchó por la causa obrera, que siempre ha sido la misma que la de los oprimidos del planeta Tierra. Así que su hazaña ha permanecido en la cloaca de la historia y su olvido ha representado el triunfo de la ideología dominante. Lena Horn, con la que comenzamos el programa, le conoció, le admiró y se inspiró en él. Ella, como él, sufrió el estigma social, el estigma racial. Pero quizás tuvo algo más de suerte que Paul, porque cuando Lena Horn comenzó a ser investigada por el Comité de Actividades Antiamericanas, es verdad, su carrera en el cine se truncó casi para siempre, pero aún así pudo seguir trabajando, cantando y participando en programas de televisión y en musicales teatrales. Sin embargo, el caso de Paul Robeson, en fin, fue distinto. Su ostracismo alcanzó, pues, a todas sus actividades, digamos que públicas, actuación, música, etc. Long ways from home. ya volviendo a Lena Horne, y para ir terminando el bloque, tuvo la osadía de casarse con un hombre blanco. Asunto este en los años 40 pecaminoso e intolerado socialmente. Fallecía un 9 de mayo del pasado año 2010, a la avanzada edad de 92 años. Atrás dejaba una larga existencia, plagada de claros y oscuros. Aun reconociendo que era una privilegiada con respecto a los de su misma condición, sí que podemos extraer los momentos de dignidad, lucha y reivindicación que formaron parte de su vida, porque en cierta manera sí se escribió parte de la historia, aunque sea la que nadie parece querer acordarse demasiado. En fin, este bloque nos ha servido para recordar a Lena Horne y a Paul Robeson, dos, en fin, políticamente correcto se dice ahora afroamericanos, en fin, dos negros que o cuyas carreras cinematográficas en Hollywood quedaron truncadas por su condición de negros en una época en la que pues en fin, era muy difícil que un actor de color llegase al estrellato, y por su compromiso político, que en este caso ya les apartó definitivamente de la gran pantalla. La primera gran estrella negra o de color, por decirlo de alguna manera, fue Sidney Poitier, todo un mito, y tendrían que llegar bien entrados los 50. Fue el primero, fue un poco la avanzadilla. Evidentemente luego vinieron otros poco a poco, Hardy, Belafonte, etc., que fueron abriendo ese camino, que fueron un poco de avanzadilla, abriéndose paso entre la multitud y permitiendo a los actores de color abrirse paso. Aún así, el racismo tan imperante en general, ¿no?, en la sociedad norteamericana y en Hollywood en particular, Hollywood dirigido por los judíos, ¿no? Y que no se me malinterprete, no soy antisemita. Su actuación, digamos, ¿no?, su cota de poder, entre comillas, que pudo llegar a alcanzar en Hollywood, siempre ha estado relacionada, en cierta manera, con el propio público afroamericano. Es decir, que durante muchos años se asoció que un actor negro solo podía ser taquillero para un público negro, y de ahí que nacieran las Bloodsportation, por ejemplo, y otro ciclo de películas, incluso de series de televisión, que llegaron en los 70 y 80, donde se hacían comedias de situación protagonizadas exclusivamente por negros y que se buscaba un público potencialmente negro. Y en cierta manera los propios directores negros, los pocos que ha habido, han, si acaso, profundizado más, en el cliché, haciendo películas con negros que parecían hechas para un público negro. Es decir, al final da la sensación de que a los negros se les ha permitido, digamos, participar del pastel, pero siempre manteniéndose en un gueto particular, pues, en fin, buscando simple y llanamente el asunto comercial del público negro, que al fin y al cabo son unos cuantos millones en los Estados Unidos. La perversión y a la vez máxima aspiración del sistema dominante es hacer creer que sigue existiendo una élite intelectual que prepara el andamiaje sobre el que sustentar la futura emancipación. El conjunto termina por representar una estupenda y eficaz labor de distracción y a la vez de legitimación del actual método procedural encargado de clasificar el valor social asignado a cada sustantivo. Así que el estigma podrá llegar por el color de tu piel, el trabajo que desempeñes para ganarte la vida o tu grado o nivel formativo. Finalmente, la criba llegará de manera, pues, natural, por el ejercicio de la práctica y obra, y el rechazo será subjetivizado e interiorizado. Y hay de aquel que ose penetrar en terreno vedado a su presencia, conocerá de primera mano el repudio y el ostracismo social. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio, el miserable analfabeto a la cloaca del recuerdo, el prohombre a los anales de la historia. Nos hemos deleitado en esta parte con el arte musical, el arte vocal de Paul Robeson, que, como podéis comprobar, tenía una voz peculiar, particular, profunda. Para, como colofón, digamos, vamos a poner una curiosidad que forma parte de su carrera musical. En esta breve reseña de su vida artística y personal, comentamos los viajes que hizo a la Unión Soviética, en fin, cómo él se afilia al Partido Comunista, cómo ensalza los logros, ¿no?, de la revolución bolchevique. Y en uno de estos de esos momentos, de esa época, en el fulgor de todo aquello, graba una versión propia del himno de la Unión Soviética. Así que me resulta, o puede resultar interesante, como rareza en este caso, como rara avis, escuchar esta interpretación de Paul Robeson del himno de la Unión Soviética. En la parte final del programa vamos a continuar hablando de estigmas. Vamos a hablar de inmigrantes en los Estados Unidos de América y de centros de detención. Así que el que quiera seguir en la sintonía y en la escucha, pues puede resultar interesante este bloque final. Vamos a hablar de una película preciosa también. Thank you. unite forever in friendship and labor. Our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above. And Stalin, our leader, with faith in the people, inspired us to build the land that we love. Destroyed the invader and brought to our homeland the laurels of fame. A glory will live in the memory of nations, and all generations will honor her name. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. resulta curioso comprobar cómo la memoria se extingue por falta de uso, porque la capacidad simplemente se atrofia y llega un momento en el que deja de ser útil. Es posible que la historiografía olvide y oculte, pero siempre quedará la labor individual y voluntariosa del sustantivo deseoso de alcanzar las máximas cotas de verdad. El cinematógrafo penetra de continuo en ese terreno que parecía exiliado para siempre. Muchas veces, tras el visionado de una simple plasmación en imágenes rutinarias sobre el papel, se esconde una carga de profundidad, introducida por el guionista y recogida por el realizador. Será su aportación a la consecución de la certeza. He ahí la responsabilidad del artista: comprometerse con la causa popular y tratar de desenmascarar las mentiras provenientes de los secuaces del sistema dominante. A este respecto, parece que el cine español ha renunciado. Lo comprobamos año tras año, cuando hacemos el balance de la producción aportada por nuestra cinematografía. El resultado demuestra el escaso, por no decir nulo, interés de nuestros creadores por bucear en asuntos de interés social. No dudo de la vocación escapista del séptimo arte. Representa una de sus funciones básicas. Pero también, como supo verlo Paul Robeson, el artista, en tanto que dotado de una capacidad o unas capacidades especiales, debe también aportar a la sociedad, a ese conjunto de mortales que le permiten que pueda ganarse la vida desarrollando su pasión creadora. Así que esa deuda deberá saldarse tarde o temprano. Nuestro cine, sin embargo, ha decidido seguir el camino del autismo, ir a su aire, aislarse del populacho. Ello ha provocado la desafección del público. Luego llegarán los lamentos por las bajas cifras de recaudación en taquilla, el descenso anual de espectadores, etc., etc. Me vuelve a resultar curioso que sea el cine norteamericano, que nace y se financia desde el imperio, el que nos pegue de vez en cuando un toque de atención y nos recuerde un poco la realidad que nos circunda y que en algunos casos nos llega como revelador reflejo de nuestra propia sociedad. Hablo en este caso de la española. ¿Cuántos ciudadanos españoles conocen la existencia de los CIE, C-I-E, acrónimo de Centro de Internamiento de Extranjeros, sobre el suelo patrio? ¿Y cuántos de estos saben que España financió hace unos años un CIE en Mauritania, concretamente en la localidad de Nouadhibou, situada al norte del país? El establecimiento, por llamarlo de alguna manera, es conocido popularmente por los internos ahí recluidos como Guantanamito, entre otras cuestiones por las terribles condiciones de vida que deben padecer en su interior. El hacinamiento resulta inhumano e insalubre. En habitaciones de 40 metros cuadrados conviven 17 personas con sus respectivos camastros. El lugar se encuentra escasamente ventilado. La intimidad no existe y las palizas y los abusos de todo tipo son moneda común. Guantanamito nació como lugar de detención de esa inmigración subsahariana que busca el norte, la Europa rica. Diversos acuerdos firmados entre la Unión Europea con Marruecos y Mauritania tienen como finalidad que estos dos países sirvan de parapeto de esa inmigración que escala desde la África subsahariana, intentando llegar a la tierra prometida. La avalancha incontrolada debe detenerse. Para ello, los dos países africanos se convierten en necesarios cómplices. Como contraprestación reciben todo tipo de ayuda. Entre esta destacan importantes pertrechos militares que deberán usarse para llevar a cabo la represión que sea necesaria. En fin, asuntos como este solo llegarán a una parte muy pequeña de la población española, que sin embargo se verá en su conjunto involucrada, muy a su pesar, ya que son sus impuestos los que financian el abominable pergenio. Organizaciones señeras, defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, son las que sacan a flote estas informaciones. También en territorio español encontramos centros de internamiento de extranjeros, eufemismo para ocultar el verdadero rostro de la realidad. Los CIE son prisiones donde se confina a extranjeros que se encuentran en el país sin tener regularizada su situación. Es decir, su delito consiste en una falta administrativa, como no tener documentación. La legislación española permite la retención de los inmigrantes durante un máximo de 60 días. La Unión Europea permite que sus Estados miembros puedan privar de libertad a un inmigrante irregular durante un máximo de 180 días. Asuntos de esta índole permanecen ignotos para nuestra cinematografía patria, demasiado preocupada por dorar la píldora a nuestro gobierno socialista, el del canon digital, el de la ley Sinde, en fin, el mejor aliado de las GAE y demás entidades de gestión de la propiedad intelectual. Una vez más, fue el cine norteamericano el que nos colocó delante del espejo que nos reflejó nuestra propia realidad. La narración fílmica llevaba el título de The Visitor, el visitante en castellano, y con ella conocíamos que en los Estados Unidos también hay centros de internamiento para extranjeros. Quizás sean ellos los que los inventaron. Su experiencia con la inmigración es más amplia y prolongada en tiempo. Nuestra historia arranca en Connecticut, donde vive y trabaja Walter Bell. Da clases de economía en un instituto. Recientemente ha enviudado. Su único hijo vive en Londres, así que Walter está solo y en cierta manera amargado y desencantado con la vida. Su mujer había sido una profesora y virtuosa del piano, así que Walter trata de recobrar su recuerdo dando clases de música. Pero la edad no perdona y quizás el instrumento de cuerda percutada no sea el más adecuado a su talento artístico. Porque de algo estoy seguro, todos y cada uno de nosotros llevamos dentro alguna habilidad especial. Ser capaz de encontrarla y poder realizarla será quizás el principio de eso que llaman felicidad. Por razones relacionadas con su actividad académica, Walter deberá viajar a Nueva York, donde presentará una ponencia en el marco de una conferencia sobre economía. Irá de mala gana. Actualmente se encuentra inmerso en la escritura de un nuevo libro y no le apetece demasiado cambiar ni alterar lo más mínimo su rutina, porque la vida de Walter es simple existencia. Su vida social es prácticamente inexistente. Entre sus aficiones se encuentran escuchar música clásica, cocinar y disfrutar de algún que otro buen vino. No se puede negar, Walter goza de una acomodada posición económica. Sin embargo, parece simplemente vegetar. En Nueva York dispone de un piso de su propiedad que permanece cerrado largas temporadas. Su intención es pernoctar en el interior mientras duren las conferencias. Pero el día de llegada a su vivienda se encuentra con que esta ha sido ocupada por una pareja de inmigrantes. Él es Tarek, originario de Siria. Ella es Zainab, de Senegal. Algún espabilado, conociendo que el piso permanece vacío largas temporadas, alquiló la vivienda a esta pareja de desdichados. Ahora el conflicto podría estallar en cualquier momento. Pero los seres humanos casi siempre somos razonables. La pareja de extranjeros deciden irse y buscar acomodo en otro lugar. Saben que han sido víctimas de una estafa, pero su situación de irregularidad administrativa les impide exigir lo más mínimo. Sin embargo, poseído por un extraño espíritu caritativo, inhabitual en Walter, decide permitir a la desamparada pareja quedarse en su casa unos días hasta que puedan encontrar otra morada. En fin, todo lo relatado hasta este momento solo será la introducción a la narración fílmica. perdón, perdón. ¡Aléjese de mí! ¡Déjeme en paz! No pasa nada. ¡Aléjese de mí! ¡Mi novio va a venir! No voy a hacerle daño. ¿Quién es? ¿Qué hace usted aquí? Este piso es mío. Eso no es verdad. ¿Cómo ha entrado? Me llamo Walter Vale. Tengo llaves. El piso es mío. ¿Qué coño haces? ¡No llaves! ¡Gerard! ¡Piso! ¡Estoy aquí! ¡Calla! ¡Cállate! ¡Cierra el pico! Vale, está bien. Vale. ¿Quién eres? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Y la llave? Estaba tomando un baño y ha entrado. ¿La has tocado? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡No, la has tocado! No me he tocado. Pero no sé cómo ha entrado. Dice que tiene las llaves. ¿Tienes llaves? ¡Claro que las tengo! ¡El piso es mío! ¿Cómo que es suyo? Déjame verlas. Hace 25 años que tengo este piso. ¿Y por qué no estabas aquí? Vivo en Connecticut. No venía desde hace mucho tiempo. ¿Eres amigo de Iván? Iván, no sé quién es Iván. Esto ya lo sabía. ¡Seguro que ha llamado a la policía! ¿Has llamado a la poli? No. ¿No has llamado a la poli? No. ¿Y no conoces a Iván? No. ¿Quién es? El que nos alquiló el piso. No le... Dijo que era de un amigo que estaba fuera. No sé quién es. Este piso es mío, te lo aseguro. ¡Mierda! Ya te dije que no debías fiarte de nadie. No firmaste ningún contrato. ¿Y qué hacemos? Yo qué sé. Mierda. Oye, mira. No queremos problemas. Nos iremos ahora mismo. Vale. Ten. Toma tus llaves. Ha sido un error, lo siento. Está bien. Nos iremos, ¿vale? Sí, vale. ¿A dónde iremos? Siempre serás un ingenuo. ¿Cuánto hace que vivís aquí? 2 meses. Te pagaré si quieres. Ya está, nos vamos. Perdona de nuevo. Gracias por tu comprensión. Tarek, ve a por el carrito. Vamos, ve. Vale, vale. Adiós. Adiós. Solo una noche o dos hasta que encontremos algo. Gracias. Puedes mirarlo y me llamas. ¿Qué? Tarek. Haz lo que puedas, por favor, tío. ¿Qué? Os dejasteis esto en el piso. Gracias. ¿Tenéis dónde pasar la noche? Sí, claro. Estoy llamando a amigos. A partir de este momento comenzará a desarrollarse una convivencia que será reveladora y a la vez aleccionadora. No se puede negar que el recelo hacia los emigrantes aumentó, hablamos de los Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre, así que tampoco será casualidad que nuestra historia tenga como escenario Nueva York, ni que uno de nuestros protagonistas sea un palestino nacido en Siria, es decir, un árabe, siempre sospechoso de terrorista. Tarek toca el djembe, una especie de tambor originario de África. Con el instrumento se gana la vida. Proviene de una buena familia que tuvo que abandonar Siria por razones políticas. Su padre era un periodista, ciertamente activo. Su madre, periodista ya fallecido. Su madre vive en Michigan. Y su compañera Zainab vende joyas de bisutería que ella misma diseña. Ese parece ser el destino del inmigrante irregular, incapaz de acceder a un trabajo que le permita llevar adelante una vida que dé esperanzas en el futuro. Precariedad sería la palabra que define sus vidas y que, por desgracia, empapa también la existencia de miles de sustantivos nativos que también terminan por sentirse como inmigrantes en su propio territorio. Sonaba bien, Walter. Perdona. No, tranquilo. Si para eso está ahí. Estaba en la cama, escuchando música y de pronto... ¿Pero qué es ese ritmo loco? Siéntate. Vamos, te enseño. Apoya bien los pies en el suelo. Coge el tambor entre las piernas, así. Ahora levanta la parte interior del suelo con los tobillos, así. Muy bien. ¿Estás bien? Bueno. Muy bien. Ya sé que eres un hombre muy listo, pero con el tambor no debes pensar. No pienses. Pensar lo fastidia todo, ¿vale? Vale. Dale un par de toques. No tan fuerte, no te enfades con él. De acuerdo, perdona. Venga. Mejor. ¿Has pensado? No. Muy bien. Una cosa más, Walter. Tú escuchas música clásica, piensas en cuatros. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, ta, ta, ta. Esto es un tambor africano, se toca en tres tiempos así. Tac, tac, tac. Olvida la música clásica, bórrala. Tac, tac, tac, un, dos, tres. Vamos, sígueme. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, un, dos, tres. Tranquilo, empieza otra vez. Bien. Tranquilo. Otra vez. Muy bien. ¿Lo tienes? Muy bien. Otra vez. Eso es. Muy bien. Tú sigue, yo voy a cambiar. un punto de inflexión en la narración llegará cuando Tarek será detenido en un control rutinario en el metro neoyorquino, al encontrarse sin permiso de residencia. Se le internará en un CIE, un centro de internamiento para extranjeros, ubicado en este caso en Queens. Desde el exterior nadie diría lo que en su interior se encuentra. Parece una inmensa nave industrial. La idea es ocultar al viandante común que ante sus narices se encuentra una gigantesca cárcel para emigrantes, cuyo único delito es no tener una serie de papeles en regla. Mientras tanto, Walter ha comenzado a practicar con el djembe, el tambor africano, que parece haberse convertido en necesario nexo de unión entre dos hombres y dos culturas, cuya única y significativa diferencia radica en que simplemente están separados por miles de kilómetros, pero en esencia son lo mismo y desean lo mismo. Esa sería la verdadera enseñanza de nuestro relato. En el fondo somos muy parecidos, aunque en la forma, es decir, en lo físico, tengamos rasgos diferenciadores. La unión de culturas solo podrá traer beneficios a la humanidad. Aunque suena cliché del buenismo instalado entre algunos sustantivos, su verdad es lapidaria, porque la unión hace la fuerza y fortalece la estirpe. Nuestro profesor Walter es un ser, digámosle, asocial e individualista. Romperá tabúes al contactar con la pareja de extranjeros, cuyas ansias por vivir transmitirán a Walter una savia renovada que le darán impulso para continuar en la que es la última etapa de su vida. Recuerda, nunca es tarde para aprender y cambiar. Ante la imposibilidad de que alguien conocido pueda visitar a Tarek en el centro de internamiento para extranjeros, ya que su pareja podría ser detenida al estar, pues también en situación de irregularidad administrativa, será Walter el que se convertirá en el visitante, que le informará de las pesquisas llevadas a cabo para que sea prontamente liberado. Tarek es buena persona, un ser afable, extrovertido, un hombre con ganas de vivir, que tenía esperanzas de encontrar una existencia mejor en la tierra de oportunidades. Ahora se encuentra detenido, privado de su bien más preciado, la libertad. No ha cometido delito alguno. Sin embargo, su nuevo proyecto de vida pende de un hilo. Ha sido trasladado. Pero si ayer estaba aquí. Bueno, pues ya no está, no sé nada más. Llame al departamento de inmigración. El número está en la pared. ¿Dónde? En la pared, junto al teléfono y la fuente. Siguiente. Apártese, por favor. Hola, vengo a ver a Tarek Khalil. ¿Ya había estado aquí? No, señor. ¿Me oyes? Su documentación, por favor. Sí, sí. No, no, yo también te oigo. Oye, que aquí me dicen que le han trasladado. No me dicen dónde está. Ahora llamaré a inmigración. Puede pasar. No me la puede estar aquí. Hay que enviarlas por correo. Oh. Pero puedes ponerla contra el cristal. Adelante, ábrela y ponla contra el cristal para que la lea. Se puede hacer, tranquilo. Solo quiero salir. Hoy hemos ido a ver a un abogado. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha dicho? Bueno, mañana pasará a verte. Tarek, Zeynep dice que te negaron el asilo. ¿Te refieres a cuando llegamos? Sí. ¿Fuisteis a la vista de deportación? Sí. ¿En Michigan? Sí, hicimos todo lo que nos dijeron. Está bien. Vamos a hacer recuento. Ha acabado la visita. Tengo que irme. A esta hora siempre hacen recuento. Tendría que tener una hora de visita. ¿Vendrás mañana? Sí, tranquilo. Muy bien. Adiós, amigo mío. Adiós. Walter, me voy a ir. Tragedia de los internos, los que son recluidos en los CIE, Centro de Internamiento para Extranjeros. Como digo, su tragedia será el desconocimiento absoluto de cuál será su destino. Es decir, se encuentran atrapados en una maraña burocrática. ¿Podrá algún abogado encontrar un resquicio legal que les podrá sacar del confinamiento? ¿Serán trasladados a otro centro de internamiento para extranjeros sin previo aviso? ¿O simplemente serán deportados a sus países de origen de manera arbitraria, sin atender ni entender las posibles represalias que puedan sufrir al regresar a los territorios de los que habían huido despavoridos? Las sensaciones siempre son subjetivas. Sin embargo, creo que casi todos podemos llegar a imaginar lo que estos desgraciados seres humanos pueden sufrir. The Visitor nos llegará en narración cinematográfica austera, en la forma, como no podía ser de otra manera. Su puesta en escena no quiere aturdir al espectador, sino que simplemente se vuelve funcional, y se agradece en estos tiempos de montaje frenético y movimientos de cámara incontrolables. Ese es mi cine, el que transmite una historia a través de un guión y de las interpretaciones. En The Visitor, los personajes se definen poco a poco, a través de sus actuaciones. El director de la película, Thomas McCarthy, contará la historia en pocos personajes, sin cargar demasiado los aspectos dramáticos. No se trata de crear artificiales sensaciones, sino simplemente de que la narración nos llegue tal como sucede. Es verdad, la esperanza es lo último que se pierde, pero aquí el pesimismo domina, porque la realidad impone su lapidaria lógica. Así que, sin pretender revelar mucho más de nuestro argumento de reseña, diré que nadie espere un final feliz que nos devuelva la esperanza o que redima en cierta manera al sistema. Asunto este que sucede muy a menudo en producciones norteamericanas de cierto interés. En fin, es un asunto que hemos hablado en muchas ocasiones. Podemos ver películas que extraen la cloaca misma, ¿no?, de la sociedad norteamericana, la corrupción policial, política. Sin embargo, siempre está esa coletilla, ese final que en cierta manera salva al conjunto del sistema, como quizás el mejor o el menos malo. Mucho se ha mitificado al cine independiente, que al final solo representa una moda, porque cine independiente, entendido como desmarcado de los grandes estudios, existe desde los mismos orígenes del séptimo arte. Así que tras la etiqueta muchas veces nos llegan pretendidas obras de arte que solo representan insufribles juguetitos en manos de sustantivos con enormes aspiraciones intelectuales. Nada que ver con The Visitor, el visitante, en fin, estas cosas de poner títulos en inglés que parece que suenan mejor. Como digo, nada que ver con The Visitor, el visitante, magnífica película escrita y dirigida por Thomas McCarthy. La única referencia que tenía del realizador hasta el estreno de la producción de reseña era la estupenda Vías Cruzadas, si no recuerdo mal, estrenada en el año 2003. Estupenda, otra película de personajes. En este caso eran tres las almas solitarias y perdidas, las que confluían en un pueblecito y unían sus destinos gracias a su pasión por los ferrocarriles. En fin, una de estas pequeñas joyas que a veces uno descubre en un día tonto, quizás en un domingo de otoño-invierno. El profesor de economía, Wartell Bell, será interpretado por Richard Jenkins, que está simplemente impresionante. Llevamos toda la vida viéndole como secundario en multitud de producciones y registros. Hablamos de un actor de la vieja escuela. Su presencia siempre da lustre a la película. Aquí es el protagonista, quizás el primero de su carrera. En 2008, año 2008, año de producción y de rodaje de la película, ya había cumplido las 6 décadas de existencia. En fin, Richard Jenkins, ilustre representante de esa escuela de actores secundarios tan habitual del cine norteamericano, que se especializan evidentemente en este registro, que los vemos en multitud de producciones, suelen tener una carrera prolífica. No empezó joven a hacer cine, digamos, y mucho menos a ser conocido. Sin embargo, ¿cuántas cosas puede llegar a transmitir un rostro sin necesidad de aspavientos ni demasiados movimientos? Richard Jenkins sería lo contrario a la escuela histriónica, de la cual yo no estoy precisamente en contra. Defiendo todas y saco lo mejor de cada uno. Aquí está simplemente impresionante. Y lo, digamos, a lo que se añade a la propia historia es que quizás el film requería de un intérprete norteamericano, como no podía ser de otra manera, pero no un rostro excesivamente conocido. No hubiera funcionado la película con estrellas. En fin, del resto de intérpretes que la acompañan y gozan de cierto protagonismo, destacaremos a la actriz palestina Yana Abbas, que aquí interpreta a Muma, la madre de Tarek, ¿no? La vimos en películas como Los Limoneros o Múnich, de Spielberg. En fin, no quiero meterme en camisa de once varas y comentar o hablar de más intérpretes. En este caso, los dos, la pareja de inmigrantes, Zainab y Tarek, en este caso, valga la redundancia, interpretada por dos actores, digamos, originarios, me parece, de la propia nacionalidad que ellos interpretan en la película, pero desconozco totalmente su carrera. En fin, hay que decir que The Visitor no solamente es una buena película, sino que es una película necesaria. Esa yo creo que es la no sé cómo decirlo, ¿no? El resumen del conjunto. Preciosa, acompañada de una banda sonora que que habéis podido escuchar aquí de fondo, de Jan Kaczmarek, en fin, un virtuoso del piano, ya ha sido mentado alguna vez en el programa, ya veterano, que después de desarrollar una larga carrera en su país natal, Polonia, pues lleva algo más de una década haciendo cosillas por aquí, por Hollywood y también por el cine francés. Y en fin, es todo un virtuoso del instrumento de la cuerda percutada, como habéis podido comprobar, y especialista en estas bandas sonoras intimistas, ¿no?, que crean un particular sentimiento, una música adecuada, perfecta para acompañar a esta pequeña joya que es The Visitor, que entre otras cosas, pues como digo, nos pone delante de nuestro, nos refleja en este caso nuestra propia realidad, la que vivimos aquí en España, porque esta película, con el mismo argumento y con los mismos personajes, se podía haber rodado en Nueva York, como es el caso, como aquí en cualquier lugar, en Madrid, por ejemplo. Sesión continua llega a su fin y lo hacemos un poco como comenzábamos con el arte vocal de dos afroamericanos, Lena Horne y Paul Robeson, que nos deleitaban nuestros oídos con ese arte, además de ser afroamericanos, además de intentar luchar por un puesto en Hollywood, de ser rechazados y de luchar por los derechos civiles de su etnia, digamos, cantaban bien, como comentaba, ¿no? Así que vamos a despedirnos con un cantante que es mencionado en la película, un cantante nigeriano ya fallecido, Fela Kuti, y una canción que forma parte de la banda sonora de, digamos, de Visitor. Por un lado tendríamos la música incidental de Kaczmarek y luego tendríamos esta canción que suena al final en los títulos de crédito finales, y valga la redundancia. Fela Kuti, pues bueno, no sé gran cosa de él, pero en fin, es todo un mito en su país de origen, también defensor, por eso quiero entroncarlo con el principio, con nuestros protagonistas de gran parte del programa de hoy. Así que nos despedimos con esta canción del cantante nigeriano Fela Kuti, perfecto colofón al programa de hoy dedicado a los estigmatizados por su condición, en este caso étnica. Hasta el martes que viene, que volverá a sesión continua en tu radio libre, en tu onda libre, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org.